y le pedimos que pasen a dar su palabra al Consejo Tillatlari y la Sierra Norte de Puebla con el tema de la memoria de los pueblos Masehualto Tunacú en la Sierra Norte de Puebla. Buenas tardes, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Rafael Sevilla Zapata. Participo en el Consejo Tillatlali, el Consejo de la Tierra, en la Sierra Norte de Puebla. Quisiera centrar la atención en lo que está pasando en este momento en la Sierra Norte de Puebla, además de la extracción de hidrocarburos que ya es añeja. Desde hace cerca de 10 años, los gobiernos neoliberales han dado concesiones por más de 50 años, ¿no? No es nada nuevo. Quienes vivimos en tierras que tienen la desgracia de tener minerales, pues han vuelto el pastel, digamos, de lo que se quieren repartir. Y el gobierno ha facilitado todas las condiciones, ¿no? Todo ese andamiaje jurídico, legal, para que nuestras tierras se vean amenazadas, ¿no? Lo que estoy diciendo no es nada exclusivo, es una constante que encontramos en todo el país. La cereza del pastel, si podemos decirlo de esa manera, es de que ahora los gobiernos están coludidos con las empresas. Y en la Sierra Norte de Puebla lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, es de que en esa colusión son las empresas las que le están haciendo el trabajo al crimen organizado, ¿no? O viceversa, el crimen organizado llega, se implanta, siembra terror, ¿no? Desplaza, hay gente desplazada en comunidades justo para encontrar las condiciones favorables para que hagan, ¿no?, de lo que... Pues es la extracción, ¿no? Tenemos la Sierra Norte de Puebla está cruzada por tres cuencas hídricas, ¿no? El río Apulco, el río Sempoala y el río Ajajalpan. Las tres cuencas están con proyectos de represa. En los últimos años solamente un proyecto ha sido, digamos, instalado. El resto, tanto el pueblo Totonacú, el pueblo Náhuatl, han prestado la resistencia, han puesto el cuerpo, ¿no?, en el municipio de Olintla en el año de 2014. El Consejo Tillatlali, casi en pleno, estábamos ahí cuando fuimos secuestrados, ¿no?, por paramilitares y por las autoridades municipales, porque justo habíamos ido al municipio de Olintla a tener una asamblea, emplazando a la autoridad de que diera información a la población, y estaba el ambiente, el clima estaba de amenaza hacia el Consejo. Eso ha valido, bueno, en su momento sirvió para que se nucleara más gente de otras comunidades, de otros municipios, para que pudieran caminar. Reconocer primero el valor de la vida, ¿no? Reconocer que en la tierra, en el agua, en el aire, está la riqueza de nuestros pueblos. Nosotros hemos entendido siempre que el hombre, la humanidad, los seres humanos no están desligados de la naturaleza. Hay una unión, una simbiosis, ¿no? Que la tierra no puede estar, no puede vivir, no puede estar sana si el hombre la está maltratando, ¿no? Si la humanidad la está maltratando. Entonces, en esa idea, los pueblos indígenas, los pueblos originarios que están asentados en la Sierra Norte de Puebla, hoy en este momento están dando una batalla por la vida, defendiendo la tierra. Y entonces, lo que planteamos de cara al futuro, ¿qué podemos hacer en este momento para defender la tierra? Y una de las estrategias que hemos encontrado es informar a la gente. La gente, cuando está informada, o cuando tiene el valor de lo que es la tierra, ¿no?, la gente no lo vende, ¿no? La gente no vende su tierra, al contrario, la estamos defendiendo. Pese a la perversión que significa que lleguen y te compren, ¿no?, gente que nunca ha tenido dinero, que de repente digan, madre, 50 mil, 100 mil pesos por una hectárea, pues la gente se mueve, ¿no? Dice, órale, ¿no? Ese tema, quitarle el valor monetario a la tierra, ha sido lo que ha fortalecido para los pueblos que tenga otra dimensión, ¿no? Que veamos la naturaleza, que veamos a la tierra como no solamente que la madre dadora de vida, sino también una condición indispensable para que podamos seguir sobreviviendo en ese espacio que está siendo amenazado por hidrocarburos, la extracción de hidrocarburos, las minas, las presas hidroeléctricas. Ahora, ayer mencionaba, ¿no?, de los parques fotovoltaicos, vos también, ¿no? Y ahora una más, que es bien amenazadora, el fracking, para sacar energía termoeléctrica, ¿no? En dos municipios cercanos de donde estamos viviendo, en la Sierra Norte de Puebla, están amenazados, quieren sacar energía geotérmica, ¿no? Entonces eso plantea un escenario adverso, porque nos estamos echando el tiro no solamente con los empresarios, sino con el Estado, ¿no? Y ahora con todo ese aparato, ¿no?, de poder, ¿no?, de intimidación, como es la Guardia Nacional. Encontramos en los caminos más así pequeños, encontramos ya destacamentos de la Guardia Nacional. Es decir, se está preparando las condiciones para que las empresas lleguen, ¿no?, y con por la protección de la Guardia Nacional o de los cuerpos, o en el peor de los casos de los paramilitares, que para el caso no se distingue, ¿no? Llegas, no sabes si es paramilitar o es Guardia Nacional, ¿no? Estamos en ese asunto, estamos librando esa batalla contra toda esa adversidad. Y bien, entonces ya quisiera ir cerrando. Nosotros queremos defender la base material actual, la base espiritual también, ¿no?, donde depende la vida de los seres vivos, no solamente de las actuales, sino de las futuras generaciones. Ante ese escenario, nosotros nos preguntamos y presentamos en este espacio, ¿qué podemos hacer con el tiempo que nos queda? ¿Qué podemos hacer para que la gente que está trabajando de la milpa, la gente campesina, siga con sus modos de vida y siga perviviendo en este escenario adverso? Contrario a lo que uno pudiera imaginar, el gobierno de la Cuarta Transformación, que uno pensaría que iba a ser las cosas diferentes o que podrían ser las cosas diferentes, pues no, hemos encontrado que pueden ahora aliados que estaban con nosotros, pues ahora ya están con la Cuarta T, ¿no? Entonces, híjole, genera conflictos en nuestras comunidades, porque ¿qué vamos a hacer, ¿no?, contra un compañero, un hermano, que ahora está aplaudiéndole al despojo, ¿no? Es absurdo, pero es una de las cosas que tenemos que batallar, tenemos que entender, poner en su justa dimensión. Nuestros hermanos, los que están vendiendo, los que están simpatizando con las empresas, pues no son nuestros enemigos, ¿no? Y tenemos que entenderlo así, son nuestros hermanos, ¿no? Y tenemos que ver entonces qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo preservamos el tejido comunitario, ¿no?, la riqueza de nuestra solidaridad, ¿no?, de toda la hermandad que hay con las comunidades, entre comunidades, para que este asunto no nos rebase, para que este tema no nos dañe nuestro tejido comunitario, para que podamos seguir viviendo dignamente, ¿no? La base material campesina es autosuficiente, ¿no? Uno puede vivir dignamente siendo campesino. El asunto es de cómo pervierten, cómo descalifican, ¿no?, desde las políticas públicas, cómo vienen descalificando nuestras identidades. Hoy el hecho que no tenga precio los granos básicos, que el maíz cueste en la Sierra Norte de Puebla $4 el kilo, ¿no?, pues no es una solución. Entonces, ¿qué podemos hacer para dignificar no solamente nuestra vida, sino también la producción que tenemos nosotros, ¿no?, para vivir? Pues nada, muchas gracias. Yo quisiera aprovechar este momento también para agradecer la inspiración que para el Consejo Tiatlal representan los compañeros zapatistas y también el Congreso Nacional Indígena. Son para nosotros una guía, ¿no?, una inspiración para seguir en la resistencia. Muchas gracias. Tazocamatimia.